Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Otro miércoles juntos, miércoles 7 de abril. Y acá estamos con los locos de Buenos Aires. Le tratamos de traer información y sobre todo alguna información que no esté en los medios, medios que están muy metidos en muy pocos temas, ¿no? Y mientras tanto se nos escapan otros que a veces son iguales o más importantes. Quiero saludar a May, a Diana, a Sole, a Leandro y a Gustavo, que hacen que este programa se ponga al aire en nuestra querida Radio La Tribu. Y por supuesto a Camilo, que después de terminar con todo lo que significa ahora hacer este programa, correr la producción, etcétera, etcétera, llevar el pendrive, subir tal o cual nota, después de eso vamos a hablar un poquito con él sobre la ciudad y sobre todo sobre cine. Bueno, mientras nosotros estamos ya saturados, ¿no?, por todo lo que se ha instalado estos días en los medios, algunas cosas novedosas, como nos encontramos ahora acá en la ciudad y con la pandemia, y otras cosas no tan novedosas. Yo siempre me preguntaba por qué se dejó de controlar los trenes que llegan a la ciudad, por qué se dejó de controlar la gente que viaja en los subtes, por qué se dejó de controlar la gente que viaja en los colectivos, por qué se dejó de usar el cuidar. Bueno, nadie me lo contestaba. Y resulta que todo eso, por más que se vuelva y se recicle y se reanuncie, era algo que todos hacíamos. Pero bueno, mientras nosotros estamos todos metidos en coronavirus, en los casos, en que explota todo, en los contagios, tenemos una clase política que, más allá de las fotos, de las nuevas fotos, la foto de Quirós con Bisotti y las charlas y los tríos pandemias que vuelven y todo lo que estamos viendo en estos días, más allá de eso, lamentablemente tenemos una clase política acá, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, y digo acá fundamentalmente porque pareciera que de todos lados apuntan contra la ciudad de Buenos Aires, porque es una de las pocas ciudades que no está alineada con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y del peronismo, del cristinismo, del kirchnerismo, como lo quiera llamar. Entonces, uno lo que ve es que con apuntar los cañones, lo que se está haciendo con la ciudad de Buenos Aires a veces es hasta irrespetuoso, ¿no? Hemos visto en estos días, después vamos a pasar algo porque lo estuvimos cubriendo, hemos visto en estos días la cantidad de gente testeándose en la ciudad de Buenos Aires. Cantidad, miles de personas testeándose. Después los números los va a dar más concretamente Camilo, al final del programa. Hoy quédense, que esto es un paréntesis, que hoy tenemos un programa con todo. Vamos a tratar de charlar sobre muchos temas que se, entraron en la agenda y salieron rápidamente. Pero estamos viendo la cantidad de gente testeándose, las colas para testearse. Y nos enteramos, nosotros ya lo veníamos diciendo hace algunas semanas, que la ciudad no tiene test, perdón, la provincia de Buenos Aires no tiene test, entonces decide que en la provincia vos llamás y decís tengo tal síntoma, dos, tres síntomas que te piden, tengo fiebre, me falta el gusto, qué sé yo. Como no te pueden testear, te dicen bueno, quédese en su casa por 10 días y te anotan como que tenés COVID. Eso acá en la ciudad no pasa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que cantidad de gente ha venido el lunes, el martes y hoy también a la ciudad de Buenos Aires a testearse. La mayoría es gente de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. En los hospitales, los hospitales de la ciudad de Buenos Aires vienen albergando y bienvenidos sean a todos nuestros amigos y compañeros de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el gobierno de la provincia de Buenos Aires podría hacer algo, ¿no? Para conseguir los test, conseguir que los laboratorios, dicen que trabajan con 84 laboratorios, pero que no tienen turno para poder analizar. Bueno, todo ese tipo de cosas. Ahora, de eso no se habla, o se habla muy poquito, ¿eh? No se habla mucho de eso. Y yo dije, están incentivando a los porteños, lo vengo diciendo hace tiempo, a la xenofobia, ¿eh? La están incentivando a la xenofobia. Porque si vos le sacás, como le sacaste la coparticipación que tuvo en la ciudad, estos números del CEPA de Hernán Lecher, que es un centro de estudio del kirchnerismo, le sacaste el 48,2% de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, mientras que a la mayoría de las provincias le subiste el año pasado hasta el 28% como a Río Negro. Y bueno, estamos viendo que hay como algún operativo para maltratarlos. Y yo les quiero decir algo, ¿no? Esto no es defenderlo a Rodríguez Larreta, esto es defenderme a mí. Esto es defender a la gente que está con nosotros acá en la ciudad. No es defenderlo a Rodríguez Larreta ni a Quiroz. Nosotros ya hemos dicho la cantidad de cosas que no estamos de acuerdo con Quiroz, no estamos de acuerdo con que acepte lo que le imponen desde el gobierno nacional de que se puede postergar la segunda dosis de la vacuna. No estamos para nada de acuerdo. A los adultos mayores hay que darle las dos dosis. No estamos de acuerdo con que no se reclame con más fuerza más vacunas, sabiendo que tenemos más adultos mayores acá, somos el 22%, Córdoba están alrededor del 15% y después viene más lejos la provincia con el 14%, y hay provincias que tienen el 8% y le han dado vacunas en la misma proporción que acá. Bueno, todo eso igual parecería que algún negocio hay algunos aprietes, metió unas al PAMI. Yo la verdad en el PAMI no confío mucho, porque realmente es uno de los bastiones para armar una infraestructura en donde está tomando nuevamente gente y militancia. Y el PAMI, que es una de las grandes cajas, recordemos que tiene 4 millones de pesos, tuvo el año pasado de presupuesto, este año va a tener menos porque se le cae. Lo primero que hizo, cuando le dijeron lo de las vacunas, que no fue en estos días, creo que el PAMI iba a potenciar la vacunación, que es lo que dice. Nosotros no somos responsables, va a ser el gobierno de la ciudad, pero vamos a ayudar con algunas. 1.169 del 2021, que lo que hace secretarías y divisiones y unidades de evaluación, y transfiere algunas y crea otras. Crea algunas gerencias como de participación de inclusión social, gerencia de organización social. Ahora, con la gente que ya está, no, en algunas toma funcionarios. Recordemos que el PAMI viene de echar gente de carrera Y recordemos que el PAMI viene de estar parado todo el año pasado, tal cual lo ha dicho ayer en algún reportaje Luana Volnovic, que no le aumentaron a las clínicas el año pasado porque no trabajaron, no hicieron nada. Claro, el PAMI tenía viejitos que no tenían COVID y que tenían otras cosas, porque saben que ustedes, que nosotros de viejos tenemos otras cosas. Bueno, pero el PAMI no nos dio bola. Bueno, el PAMI es un desastre, cómo está manejado el PAMI es un desastre. Ahora, ¿qué hacen? Y hacen resoluciones para tener más gente. ¿Por qué quieren más gente? En realidad no la quieren para ayudar a los viejos, para ayudarnos a nosotros. Quieren más gente porque es un sostén de la campaña electoral. Es decir, necesitan más gente para salir a militar en la ciudad. Fundamentalmente es en la ciudad de Buenos Aires. Después lo hacen en el resto del país, pero fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde están agregando mucha militancia y mucha plata están poniendo, porque quieren hacer una elección que sea mejor a las que hacen siempre. Entonces, lo de las vacunas fue una buena excusa, se transfiere dinero, se van a poner algunas vacunas, bueno, bienvenidas si se ponen 5 o 6 mil vacunas más, pero la realidad que el objetivo es otro. El objetivo es la agencia de colocaciones, que es el PAMI para la militancia. Y mientras tanto, que nosotros estamos tan preocupados por las vacunaciones y que algunos se cuelgan de esto, ¿no? Y agrego una cosita con el PAMI. Según Luana Volnovic, está trabajando el 30% porque dicen que tienen una planta que son 14.000, pero que hay mucha gente mayor. Entonces trabaja nada más que el 30%. Así que trabaja nada más que el 30% y encima van a tomar gente y encima están reincorporando a alguna de la gente que echaron porque se le impone la justicia, pero en realidad es todo un despropósito, ¿no? Lo que están haciendo. Vuelvo. Ahora, ¿es solo el PAMI? Lo que están usando como efecto clientelar para mantener a las 19 organizaciones que hay acá en la ciudad contentas, porque muchas quedaron afuera del primer loteo cuando se loteó el Ministerio de Mujeres, el de Género, que ahí se loteó y ahí entraron que estaba relacionada a algunas de estas agrupaciones que acompañaron al Frente de Todos. También el Ministerio de Desarrollo Social, que lo lotearon con algunas organizaciones sociales que también habían apoyado. Es decir, fueron repartiendo los cargos para todos. Y ahora de lo que se trata es de eso, porque lo que tiene en la cabeza de urna que tiene el gobierno nacional es ver cómo hacen campaña en la ciudad. Si ustedes andan por la ciudad, yo anduve el fin de semana acá en mi barrio, me abordaban gente para firmar, para que se presente un petitorio y una ley en contra de la privatización de Costa Salguero, todo eso, que no me parece mal que se milite. Lo que me parece mal es que haya tantos militantes, fundamentalmente de la Cámpora, y que todos sean trabajadores del Estado, ¿no? Que eso es lo que me parece mal. Lo mismo pasaba en Boedo, lo mismo pasaba en Almagro y en muchos otros lugares. Ahora, hay otras cosas en donde también funciona la agencia de contrataciones. ¿Por qué te digo todo esto? Para que lo sepas, porque así se hace política en la ciudad de Buenos Aires. Así se hace. Con mucha mentira, en muchos casos, mucha mentira, ¿no? Y que ustedes pueden saber cuál es la mentira. Y con mucha plata, mucha plata. Y fíjense cómo esto, y creo que esto es la muestra de muchas otras cosas que pasan. Antes de ayer salió publicado en el Boletín Oficial el decreto 226 del 2021. ¿Saben qué es este decreto? Este decreto es cómo dotar de estructura a la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner. Sí, sí, sí. Y es raro que no esté esto instalado, que no se pueda instalar. ¿Por qué? Porque esto es directamente un curro. Armar algo para seguir repartiendo cargos. Recién hablaba del PAMI, lo podés trasladar al ANSES. Y ahora directamente inventan algo que necesitan sacar del erario público un dinero para pagar la gente que todavía no sabemos cuánta gente van a poner. Ahora, ¿qué es la Casa Patria Grande de Néstor Carlos Kirchner? Es un lugar que se creó allá por el 2011. ¿Pero qué pasó? 2011 vinieron los ajustes, ya venía el 2015 y ustedes recuerden que estábamos de ajuste en ajuste, con Kicillof a la cabeza, que subía el dólar, la devaluación, la inflación, el ajuste, quedó ahí un poco. Es una casa que se creó, la idea empezó en el 2008, el decreto salió en el 2011, una casa que era un organismo desconcentrado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, para promover la integración de los pueblos latinoamericanos, en términos culturales, políticos, económicos y sociales, y constituir un espacio especial para la juventud. Quedó ahí, no pasó nada. En medio de todo este despelote que tenemos, de todo este despelote, del ajuste, de tu jubilación que es más baja que el año pasado y mucho más baja que hace 2 años, de tu salario que es más bajo que el año pasado, de todo lo que está pasando, de la inflación, del 4 y pico que va a salir ahora de inflación y en 3 meses va a superar el 12%, en medio de todo esto dotan de estructura a la casa Néstor. Uno se tiene que sentir muy pelotudo acá en la ciudad de Buenos Aires, muy pelotudo. Y digo acá en la ciudad de Buenos Aires porque justamente es la militancia que la ponen en organismos nacionales, pero de acá de la ciudad, que después también lo hacen en algunas provincias, pero en otras provincias no tienen tantas alianzas donde tienen que repartir cargos. Ya tienen el clientelismo armado, ya tienen las alianzas de hace tiempo y no tienen problema con las elecciones. Saben que van a seguir poniendo plata clientelar, como pasa en la provincia de Buenos Aires, que recordemos que la pobreza creció un 10% en la pobreza en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano está en el 51%, es un desastre, pero esa gente ya la tienen garantizada porque más pobre, más atención le van a dar los últimos días de las elecciones, lo van a presionar y lo van a votar, así que ahí no tienen problema. Lo mismo pasa en muchos otros lados, como en la ciudad tienen problemas, van a hacer que todos estos chicos que van a poner en estos lugares, y esperemos que recapaciten, por ahí escuchan este programa, sabemos que la Cámpora lo escucha, los servicios lo escuchan y mucha gente lo escucha, por ahí buscan esto y dicen, che, no creía que esta estructura, dejémosla para otro momento, no la creamos ahora, la dejamos para otro momento, por ahí, ojalá, por ahí me pondría contento. Si veo que en un par de meses no hay una oficina con unos cuantos ahí muchachos militantes que están no haciendo nada, porque seguramente van a estar en home office o que van a estar haciendo su militancia en la calle para conseguir votos. Bueno, esto no quería dejar de decirlo porque esto es peor por ahí que la pandemia. Porque mientras vos, viste, tenés todos los problemas que tenés, vos cerraste tu comercio acá en la ciudad, sos parte de los 16.500 que cerraron los comercios. Vos hoy no te podés manejar como te manejabas antes y no podés ganarte la changuita por el miedo que tenemos todos, por el miedo que tiene la gente. Y mientras otros crean estructuras para sostener a la militancia, y bueno, me parece que No lo voy a calificar. Califíquenlo ustedes que son oyentes muy, muy inteligentes. Vamos a un tema musical. Vamos a escuchar. Allá por el 91, 92 se escuchaba 2 minutos. 2 minutos. ¿Qué habrá pasado con ese grupo? Ya no sos igual. Canta 2 minutos, ya no sos igual. Ya sos un buchón de la Federal. Escúchalo. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, escuchábamos dos minutos, ¿no? Como lo presenté, ¿no? Pero es la parte de la canción. Aunque dentro del ruido, ahí, de un poco el ruido, pero porque la grabación no es muy buena, es un disco que no lo pudimos conseguir como conseguimos otros, pero bueno, ahí es eso de Ya no sos igual, es contra alguien del barrio, cantan los dos minutos que diciendo que es un buchón de la federal. Bueno, yo les diría que se queden, porque ahora tenemos ya arreglado, así que va a salir al aire Marcelo Ramal. Vamos a hablar de la pobreza, vamos a hablar un poco de la pobreza, porque vieron cómo pasó lo de la pobreza. Bueno, así que quédense, después de la tanda vamos a hablar con Marcelo Ramal y también tenemos arreglada alguna otra nota, no la digo porque por ahí se cae y la quemo, y después todo, cine y Camilo con números para que te entretengas con algunas cosas, así que quédate. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los Locos de Buenos Aires. Hace nada más que una semana se conocía el índice de pobreza del 42%. Y parecería que ya no nadie se sorprende, ¿no? Porque venimos, salvo un pequeño veranito finales del 2017, que fue el 25,7, hace años que la pobreza está por arriba del 30%. Ahora, lo extraño de todo esto es que el tema, chau, con la pandemia, con qué pasa con la cuarentena, con todo lo que estamos viviendo, el tema quedó de lado. Por eso nosotros vamos a charlar con Marcelo Ramal, dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, ex legislador o legislador mandato cumplido de la ciudad, y miembro del Partido Obrero Tendencia o Política Obrera, él nos lo va a aclarar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, por suerte. Te agradezco mucho la comunicación. ¿Ustedes van a ser Política Obrera o Tendencia del Partido Obrero? Antes de entrar en el tema, ¿no? Bueno, ocurre lo siguiente. Con independencia del nombre que nos veamos obligados a adoptar, nosotros estamos obteniendo reconocimiento de una personería política también. Con independencia de eso, defendemos fuertemente nuestro derecho a ser tendencia del Partido Obrero, porque reivindicamos su programa histórico, reivindicamos la trayectoria del partido en el cual hemos intervenido decisivamente su construcción. Y justamente la crisis del Partido Obrero se inicia cuando se nos es negado el derecho de tendencia. Y a partir de allí, bueno, sobreviene nuestra separación, es decir, el rechazo de la actual dirección del partido a que pudiéramos actuar dando a conocer a la opinión pública y a la militancia nuestros puntos de vista, como debería ser efectivamente en un partido que plantea defender las ideas de la izquierda, el socialismo, algo que exige, en primer lugar, el debate democrático. Está muy claro. Bueno, ahora vamos a hablar con el ramal economista. Se conocieron, bueno, como decía en la presentación, los índices de pobreza. Pasó una semana, el tema quedó ahí oculto. La pregunta sería, ¿esto es solamente pasajero o vos pensás que se va a ir incrementando la pobreza en la Argentina? A ver, esta idea que creo que es interesante lo que vos decís, que forma parte de una difusión o percepción de este dato de pobreza, generalmente se lo asocia, bueno, a un cuadro de exclusión o marginalidad de toda una parte de la población. Pero el fenómeno es mucho más amplio. Y por eso mismo, hoy la pobreza en la Argentina está enraizada en el conjunto de los asalariados. Fíjate lo siguiente, cuando hablamos de que el 42% está por debajo de la línea de pobreza, nos estamos refiriendo a que no percibe lo que el INDEC hoy cuantifica como la canasta básica, que son unos 58 mil pesos. Ahora, ocurre lo siguiente, la mayoría de los salarios básicos de convenio en la Argentina están por debajo de esa cifra. Y también está por debajo de la línea de pobreza el salario medio en la Argentina. ¿Qué significa esto? Que la pobreza se ha afincado en el corazón de la clase trabajadora asalariada, incluso la que está en blanco. No estamos ante un fenómeno que solo involucra a la persona sin trabajo, precarizada, que hace changas. Hoy envuelve a una parte muy importante de todos aquellos que finalmente cobran un sueldo. Esta es la dimensión, ¿no es cierto?, que tiene este dato. Y por supuesto, refleja la tendencia de todo el sistema económico capitalista a llevar a esa clase obrera a una situación en la cual está por debajo de su reproducción material y moral. Es decir, tenemos una clase trabajadora que no puede educarse, vestirse, acceder a ninguna necesidad que no surja de lo más inmediato. El otro aspecto indudablemente tiene que ver con la pandemia, porque también se naturaliza la idea de que, bueno, todo esto ocurre porque hay pandemia. Pero, a ver, la pandemia es un fenómeno sanitario. Se supone que un Estado, un sistema económico frente a un cuadro de pandemia, de restricciones, debe sostener y debe preservar a la población trabajadora, a la población que necesita ingresos. Nada de esto ocurre. Tuvimos un IFE de 10 mil pesos, que en realidad fue de 5 mil, porque se cobraba cada dos meses y solo se cobró tres meses, y hoy toda esa población que cobraba el IFE está obligada a salir a ganarse la vida como puede. Mira, recién me mandaron por WhatsApp una foto de la puerta de la Universidad de Morón con una multitud de vendedores callejeros tratando de ganarse la vida uno al otro, al lado del otro, hacinados, amuchados. Y entonces luego viene ese cinismo frente al recrudecimiento de los casos de apelar a la responsabilidad personal. Pero a ver, una persona sin trabajo y sin ingresos, la primera responsabilidad personal que tiene es ganarse el pan propio y el de sus hijos. Claro, no se le puede, por supuesto. Entonces, un régimen social que no asegura ese alimento y esa preservación en medio de la pandemia, mal puede luego salir a enrostrarle a las personas que deben ganarse la vida de cualquier modo, porque lo hacen. Ahora, entonces, esta es la situación que me parece que hay que destacar. Ahora, por lo que vos decís, se usa la pandemia, yo no sé si decir como excusa, te pregunto a vos, porque las medidas de ajustes uno las empezó a ver antes de que comenzara la pandemia. Por ejemplo, la suspensión de la fórmula de los jubilados, que por esas cosas de la vida iba a dar mejor porque por la inflación atrasada que había, se suspende la fórmula y bueno, se hace un ajuste sobre los jubilados bastante importante. Con los salarios pasó lo mismo, hubo paritarias que se negociaron febrero o marzo y se negociaban con porcentajes del 30% que eran menores a los aumentos que había por inflación. Y ahora encima tenemos el problema de la inflación, que es un problema que parecería no tiene solución. Entonces, podemos decir, bueno, como dice, hay un sector que dice, esto es culpa de la pandemia y de la anterior pandemia del macrismo, listo, nosotros no somos responsables. Cuando se pase la pandemia, vamos a empezar a solucionar los problemas que nos dejó el macrismo. Esto, ¿cómo lo ves vos esto? No, mira, también es una falacia, porque pasa lo siguiente. Las verdaderas orientaciones sociales se ven en las crisis. Es decir, digamos, cada cual muestra su verdadera impronta en los momentos críticos, no en los momentos, llamémosle, normales. En la pandemia, como efectivamente vos lo señalás recién, se ha mostrado al desnudo la naturaleza social y orientación de un gobierno. Pues, vos fíjate lo siguiente, durante todo el año pasado se destinaron alrededor de 3 billones de pesos para diverso tipo de asistencias en materia económica, de todo tipo. Pero las 2/3 partes de esas asistencias fueron dirigidos a las empresas. Hasta tal punto esto es así, que luego el propio ministro Guzmán reconoció que buena parte de ese dinero luego se iba a la compra de dólares. Solo la 1/3 parte fue destinada al IFE y a otras asistencias. Es decir, que la pandemia y la cuarentena sirvió para una gran operación de rescate del capital. Y parte de ese rescate, parte de esa confiscación, está en esto que señalaba respecto de los salarios, del cambio en la movilidad jubilatoria. Todo esto efectivamente ocurrió en el marco de la pandemia y agravó las consecuencias del propio virus. Por esto que señalábamos antes, porque en un cuadro de miseria social, la población no se puede quedar en su casa, tiene que salir luego, ¿no es cierto?, a ganarse la vida de algún modo. Mira, en febrero pasado, el resultado fiscal, es decir, la relación entre lo que el Estado ingresa y lo que el Estado gasta, fue el más elevado de los últimos 6 años. Es decir, nunca hubo una relación entre ingresos y gastos dentro de los últimos 6 años. 6 años, estamos hablando 2015. Es decir, abarca todo el periodo macrista. Es decir, la administración de Guzmán llevó adelante un ajuste incluso superior al que se había registrado en los meses del gobierno anterior y en plena pandemia. Es decir, ahí donde uno espera que el gasto sea superior, ahí donde se tendría, ya sabíamos en febrero que venía la segunda ola, contratar enfermeras, contratar nuevos médicos, mejorar la estructura hospitalaria. No. ¿Por qué? Porque ya estaba en marcha la discusión con el FMI. Entonces, aunque el acuerdo con el FMI todavía no está firmado, es como si ya lo estuviera. Es decir, se dice en estos días, ya con mucha certeza, que el gobierno solo va a firmar después de las elecciones y que esto tendría la complacencia del FMI. De decir, bueno, firmemos después de las elecciones. Pero ¿cuál es el precio que paga el gobierno para esa postergación? Mostrar que la buena letra se empieza a hacer desde hoy. Uno ve otros países, ¿no? Ve inclusive países con capitalismos, para decir de alguna manera, ya no estado de bienestar, capitalismos hasta salvaje, pero que en la época de la pandemia, bueno, han decidido emitir, han decidido asistir a la gente, no con tres IFE, sino con más dinero, y ahora lo están haciendo de vuelta. ¿Qué pasa con el capitalismo argentino a nivel de Estado, y qué pasa a nivel de empresas? Porque las empresas hoy quieren ganar más, es decir, hay una pandemia, uno dice, bueno, de todo, los trabajadores hacemos un gran esfuerzo. Sin embargo, vemos que las empresas aumentan todos los días los precios, vemos cómo crece la inflación. ¿Qué pasa con estas relaciones, con este capitalismo que hay en la Argentina? Y que bueno, lo creo, diferencia evidentemente de otro lado, ¿no? Sí, Roberto, creo lo siguiente, no quiero introducirme, naturalmente no podemos hablar de todo, podríamos examinar lo que ha ocurrido efectivamente en otros países, y te puedo asegurar que aunque nominalmente o en cifras absolutas las asistencias parecen importantes, esta tendencia que yo señalaba antes en Argentina de rescatar al capital, a la gran corporación, a expensas de la población, bueno, ha estado muy presente. Incluso en Estados Unidos, fíjate que en estos días Biden ha tomado diferentes medidas sociales intentando aplacar la enorme tensión social que se generó durante todo el periodo previo, ¿no es cierto?, por el manejo de la pandemia por parte de Trump. Pero volviendo al caso de la Argentina, lo que ha quedado muy claro es lo siguiente, que cuando una orientación social busca, como decíamos antes, el rescate del capitalismo, cataclismo, en este caso una crisis humanitaria como la pandemia, lejos de generar lo que podríamos llamar una solidaridad social, acentúa la tendencia a la rapiña. Y esto es un fenómeno mundial. Vos acordate que en los primeros meses de la pandemia, algunos ingenuos escribían señalando que, bueno, esto nos va a traer un mundo más solidario. Sí. Es decir, la idea que un accidente epidemiológico iba a alterar las relaciones sociales. Claro. No ha ocurrido esto de ninguna manera, y más bien al contrario. Todo lo contrario, mostró lo peor. Claro, el accidente epidemiológico mostró lo peor, y hay una verdadera guerra de rapiña por el acaparamiento del mercado mundial en estas condiciones. Y el caso más claro es el de las vacunas, porque las vacunas, que deberían haber sido consideradas un patrimonio público, incluso cuando buena parte del dinero de sus investigaciones provino del propio dinero público, del propio dinero estatal, y de ensayos que previamente se desenvolvieron en el campo universitario, bueno, lejos de esto, rige el derecho de propiedad sobre el conocimiento, sobre el conjunto de las investigaciones realizadas, y hay, te diría, una escasez construida, planificada, para darle un valor económico y darle una lucratividad muy alta a la venta de vacunas en el mundo. Por eso no tenemos vacunas. Ahora, Marcelo, una cosa, y creo para terminar, porque es cierto también que por ahí si uno introduce muchos temas terminamos no hablando de nada, y también por ahí sería bueno que en algún momento pudiéramos hacer notas como hacíamos cuando estábamos sin pandemia, presenciales, que ahí podemos charlar a fondo. Pero ¿sabes cuál es una de las cosas que yo veo que somos diferentes a todos? Es el tema de la inflación. Primero porque ha sido aceptada en la Argentina. Es decir, hoy todo el mundo sabe que hay inflación. Hace años, con todos los gobiernos. Y es una forma de ajustar que es la que aparecería como menos vistosa, ¿no? Porque una cosa es cuando te dice un gobierno, como ha dicho algún gobierno, te voy a bajar 13% el sueldo, y otra cosa cuando un gobierno deja crecer los precios al 4, al 5% mensual y después te da un aumento al 2 o al 3% mensual. ¿Qué nos pasa a los argentinos con el tema de la inflación? Porque también tengo entendido, por ahí me equivoco, pero es uno de los pocos países que tiene tanta inflación. ¿Qué pasa con ese tema? No es políticamente correcto. ¿Cuál es el tema? Porque bueno, aparte acá han dicho a veces... Y es bueno que haya un poco de inflación, escuché decir. ¿Qué pasa con eso? A ver. No, ocurre lo siguiente. Los que sostienen esta teoría de que es bueno, ¿no es cierto?, que haya un poco de inflación, etcétera, siempre se refieren a la inflación o suba de beneficios. Uh-huh. Es decir, lo que se celebra en este país es la inflación de beneficios, que es el uh-huh. resultado... Del aumento de los precios. Claro. Pero acá con la inflación también se ha construido una gran impostura. Porque pasa esto que vos recién comentabas, los precios, ¿no es cierto?, trepan en escalada y la preocupación inflacionaria, o casualidad, nace después de esos aumentos y cuando hay que pasar a discutir las paritarias. Claro. Y las situaciones salariales. Entonces, lamentablemente, en el país hay una burocracia sindical que cada vez que tiene que discutir los salarios, habla de política antiinflacionaria. No, ocupate después de la inflación, ahora ocupate de los salarios. Claro. Entonces, mientras el tema de la inflación esté como está, está descontrolado, el salario debe ajustarse y debe indexarse con la inflación. No hay ninguna posibilidad de que sea el salario un factor inflacionario. La economía está deprimida, hay producciones sin vender, hay fábricas que no operan a su capacidad ociosa. Todo esto es resultado, indudablemente, de que no existe una demanda solvente. Es decir, que los que perciben un ingreso, volviendo al comienzo de nuestra nota, son pobres, no pueden completar ni siquiera... su canasta básica. Entonces, ante esta situación, el salario debe cubrir el costo de la canasta familiar y el movimiento obrero tiene que luchar por su indexación permanente. Esta va a ser además la mejor vacuna contra la inflación, porque va a demostrar que finalmente la clase trabajadora no acepta esta inflación de beneficios. ¿No es cierto? Que es la expresión de una confiscación económica, como vos señalabas, es una transferencia de riqueza social entre el que vive de su trabajo y está desindexado y la situación de indexación a perpetuidad que tienen los monopolios alimentarios, las empresas de tarifas de servicios, etcétera. Bueno, Marcelo, bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación. No sé, ¿te faltó decir algo que lo quieras agregar? Si no, bueno... No, simplemente, Roberto, simplemente, digamos, como reflexión final, creo que pandemia, pobreza, de degradación social están reflejando, tienen como hilo conductor... la inviabilidad de un sistema social considerado en su conjunto. Y creo que estas, así como te decía, que las crisis de esta envergadura sirve para que uno vea la verdadera catadura de los que mandan, estas crisis son también y colocan la posibilidad de una reflexión política de gran alcance, porque la humanidad tiene que ver que o marcha al escenario de barbarie al cual nos están llevando o le da una salida socialista a este inmenso desastre. Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Adiós. Hablábamos con Marcelo Ramal, economista, legislador de la ciudad, mandato cumplido, también docente de la universidad. Reflexiones sobre el tema de la pobreza, la inflación, la economía, que tanto nos conmueve en determinado momento y que después parecería que todos nos olvidamos que existen esos temas. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Vamos a hacer una nota con algo que venimos comentando y informando desde hace un tiempo, que es el cierre que se ha dado en la provincia de Buenos Aires de algunas clínicas. Sin duda la clínica emblemática es la clínica San Andrés. Esta clínica queda en Caseros y los trabajadores vienen, desde que conocieron que se iba a cerrar, vienen realizando diferentes movidas para visibilizar el tema y para ver si se puede o estatizar o que haya algún aporte del Estado para que pueda seguir funcionando. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con una trabajadora de la clínica que es Alicia Rey. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por escucharnos. No, muchas gracias a vos por atendernos, Alicia. Alicia, parece un despropósito, ¿no? En el momento que más se necesita de clínica, de sanatorio, de hospitales, ustedes están peleando porque tienen una clínica cerrada. Contame un poquito cómo empieza este tema y cómo llegan a hoy. Bueno, el tema empieza hace 2 meses, fallece el dueño de la clínica, quedan como herederos sus 2 hijos y la hermana del fallecido. Ninguno se pone de acuerdo en quién se hace cargo de la clínica y están en un litigio judicial. El 1 de febrero lo que sucede es que deciden la evacuación de la clínica. Teníamos 50 pacientes internados en total. Arreglan con PAMI la derivación de cada uno de los pacientes y deciden irse. Sin decirnos nada, desaparecieron de un día para el otro y quedaron 144 compañeros a cargo de la clínica. En breve muy breve, ese es el relato de nuestra historia. Alicia, ¿ustedes habían llegado a un principio de acuerdo en febrero? Yo, recopilando datos, había como que ustedes tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo. Exacto. Y habían llegado a un acuerdo, ¿no? En verdad, uno de los herederos hizo una reunión con el gremio de camioneros a ver qué posibilidad había de que lo absorba Camioneros. Aparentemente el monto de dinero que pidió el hijo del heredero era algo insostenible, así que, por lógica, Camioneros se abrió. Hay empresarios que están interesados en la venta, en la compra de la clínica, pero ya es una negociación de ellos. Igualmente, en el ministerio sigue abierta la negociación. ¿Cuál ha sido la posición de los diferentes gobiernos, del municipio de 3 de febrero, que es Caseros, de la provincia y del gobierno nacional? ¿Han jugado algún papel? Bueno, del municipio, el señor Valenzuela, después de 3 veces de ir a pedir que nos atienda, nos atendió él, nos dijo, le pedimos que por favor negocie él una reunión con el gobernador de la provincia, porque por lógica nosotros no tenemos llegada tan alta. Y nos dijo que en verdad la relación con el gobierno de la provincia era bastante difícil y que no nos podía asegurar conseguir una entrevista. Después le pedimos un par de situaciones a ver qué podía hacer sobre ello, por ejemplo, planes para los compañeros que son cabeza única de familia y tienen chicos para darle de comer, y ya nosotros con 2 meses sin cobrar se hace difícil. De lo cual dijo que iba a tratar de ver qué podía hacer, pero no conseguimos nada. Lo único que recibimos del municipio es una bolsa de alimentos una vez por mes. Que en verdad somos agradecidos porque acá en la clínica armamos 3 grupos de compañeros, mañana, tarde y noche, porque estamos cuidando las instalaciones. Y esos bolsones de comida nos ayudan a comer al mediodía y a la noche, pero nosotros hablamos de recuperar una fuente de trabajo y poder prestar atención. Lamentablemente en este momento, con esta segunda oleada de COVID, es necesario que esto esté abierto. La clínica está para funcionar ya. Si ustedes vinieran a ver las instalaciones, no podrían creer todos los servicios con toda la aparatología montada, porque acá no faltó nada. Y el material descartable y drogas que tenemos, que lamentablemente se van a vencer y vamos a tener que descartar. Se trasciende por lo que vos decís que con el gobierno de la provincia de Buenos Aires no pudieron contactarse todavía, ¿no? Con el gobernador le hemos mandado mail, le hemos mandado cartas y nunca nos quiso atender. Conseguimos el contacto del ministro de Salud, del viceministro de Salud y de la señora Luana, que es la cabeza de PAMI, lee nuestros mensajes, pero nunca nos contesta. Lamentablemente, es un gobierno totalmente ausente. Y la realidad es esta tremenda emergencia sanitaria que o no es negocio para ellos o quieren disimular, pero cada vez hay más clínicas en la situación de nosotros o trabajando en forma precaria y que ya están haciéndose escuchar. Alicia, sé que ustedes tienen varias ideas de qué se puede hacer con la clínica, y una de esas es la que lo lleva a hacer la movida que hacen frente al PAMI. ¿Qué le están pidiendo al PAMI o qué le están pidiendo al gobierno nacional? Lo que le pedimos al PAMI, está el antecedente del Hospital Francés, que cuando cerró lo absorbió PAMI. Y hay antecedentes del año pasado en una clínica en provincia de Buenos Aires, que también cerró y lo absorbió el municipio con el gobierno de la provincia. Entonces estamos pidiendo o que nos absorba PAMI, porque nosotros acá manejábamos una cápita de entre 18.000 y 20.000 pacientes de PAMI, los cuales todavía no fueron reubicados. Por lo tanto, pedimos la posibilidad de que nos absorba PAMI, como ha sucedido en otros lugares, o bien entre el gobierno de la provincia y el municipio, que esto quede como un centro municipal, o que la justicia coloque un interventor provisorio hasta que los herederos terminen el litigio judicial. Posibilidades hay muchas, lo que no hay es voluntad. Claro. Ni voluntad ni de escucharnos ni de resolver esta situación. Alicia, esta clínica, ¿cuántos años llevaba en funcionamiento? Más de 45 años en funcionamiento. ¿Y cuánta gente tiene trabajando? 144 empleados, y a eso hay que sumarle todo el plantel médico que es monotributista. Pero bajo relación de dependencia somos 144 empleados. Y la solución, aparte de esta solución, ¿no le fue ofrecido, por ejemplo, indemnizaciones o algo de estas características? Ninguno de mis compañeros recibió un telegrama de despido, ni siquiera eso. Quiere decir que es un lockout patronal. Exacto. Bueno, que de alguna forma lo van a tener que modificar, porque gracias a Dios los medios nos empezaron a escuchar y esto se está haciendo público. Y creo que tanto el gobierno nacional como el provincial, como PAMI, van a tener que escuchar, porque es una vergüenza. La cantidad de casos de COVID que estamos teniendo cada vez es más elevado y tenemos respiradores parados, un tomógrafo parado, que es fundamental en este momento para los pacientes con COVID. Y esta gente se da el lujo de tener esto todo paralizado. Alicia, ¿cuál es tu profesión? ¿Vos sos enfermera? No, yo soy instrumentadora quirúrgica y jefa en el servicio de cirugía hace más de 35 años. Como jefa de instrumentadora, ¿cómo llevaron el año pasado? ¿Tuvieron la clínica saturada de casos? La saturada de pacientes de COVID, hemos perdido compañeros. Sí. Por el COVID hemos trabajado a destajo porque teníamos que cubrirnos, ya que muchos compañeros se enfermaron, tuvimos que cubrirnos entre nosotros. Fue muy duro, muy duro. Pero no nos importa eso porque estamos para... Uno estudió para ayudar a salvar vidas. Eso es lo que importa, ¿no? Para tener que salir a la calle a cortar Avenida General Paz y San Martín como hicimos hace una semana, o tener que hacer un piquete a la señora interventora de PAMI a ver si nos escucha. Nosotros no aprendimos eso, nos llevaron a la calle. Está muy claro. Bueno, yo desde ya te agradezco la comunicación. Si querés agregar algo que te haya faltado decir, tenés el micrófono para decirlo. En verdad, en nombre de mis 144 compañeros, les agradecemos que nos presten la posibilidad de salir al aire, que la gente conozca esta lamentable situación. Estamos a disposición de ustedes. Cuando quieran comunicarse, son bienvenidos y ayúdennos a través de los medios a que podamos resolver esta situación por el bien de la salud de todos los argentinos. Alicia Rey, instrumentadora de la clínica San Andrés de Caseros, muchas gracias por esta comunicación, fuiste muy amable, ¿eh? Y espero muchas que gracias. Se pueda solucionar el conflicto que tienen ustedes, porque nos ayudaría a todos los argentinos y sobre todo a la gente mayor del PAMI que tanto necesita que la tengan. Gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. Alicia Rey, bueno, ella contó, instrumentadora quirúrgica, sobre el tema de la clínica San Andrés, ¿no? Una clínica que por este conflicto, en este caso es un conflicto familiar, no está atendiendo. Hay lo que se puede decir un locau patronal. Y bueno, y hoy están haciendo una sentada frente al PAMI para ver si el PAMI puede resolver el problema. Hay antecedentes, ¿no? Está el antecedente del Milstein, también otros sanatorios que pasaron en un momento por mano del PAMI, como el Centro Gallego en la Ciudad de Buenos Aires o el Hospital Español. Así que las herramientas están. Solo falta la voluntad, justamente solo falta, pero ¿qué es lo que falta, no? La voluntad. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, con todo lo que venimos hablando hoy y que empezamos en el comienzo, después vamos a tener algunos números más específicos, pero hay algo que ha pasado en esta semana que demuestra varias cosas. Una de las cosas que demuestra es que en la ciudad de Buenos Aires están haciéndole caso a las autoridades, la gente, para testearse. Hay cantidad de gente testeándose en la ciudad de Buenos Aires. También hay mucha gente yendo a las unidades febriles de urgencia, a las UFO. Ahora, esto es una de las partes. La otra parte que tendríamos que comentar con esto es que se está saturando los testeos en la ciudad de Buenos Aires, porque alrededor de la ciudad de Buenos Aires, en las provincias, no se hace testeo. Entonces, cantidad de gente de la provincia de Buenos Aires viene a testearse acá o viene a las unidades febriles de acá, y ni que hablar la gente que trabaja acá. Así que ahí tenemos, qué bien que se está testeando mucho, pero qué mal que es en el único lugar del país que se está testeando mucho. Bueno, un poquito solo a modo de referencia, para que ustedes sepan qué es lo que pasó, les vamos a pasar unos audios que se recopilaron el día lunes en diferentes hospitales de la ciudad de Buenos Aires y diferentes lugares en donde se testeaba, y diferentes unidades febriles de urgencia. Van a escuchar la voz de la gente, por qué se va a testear. Escúchelo. Porque es interesante lo que dice cada uno. Llegamos a las 9 más o menos, porque tuvimos contacto estrecho. Mi mamá y dos de mis hermanas dieron positivo. Y bueno, por ahora no tenemos síntomas, pero para descartar, como ya pasaron 7 días, nos vinimos a hacer el test de saliva. Hicimos la cola, ya había bastante, daba la vuelta. Y se acercó, bueno, no sé si es médico, estaba con todo el traje protocolar, y bueno, nos hicieron unas preguntas si habíamos estado con contacto con alguien que haya tenido COVID. Bueno, le dije que sí, y bueno, nos dieron el frasquito y nos explicaron que teníamos que salivar acá adentro, digamos, escupir, llenar toda la base y que, bueno, seguir en la cola hasta entregar la muestra. Estoy más o menos una hora y media. Empecé a hacer la fila. Me dieron el frasquito para que vaya juntando la saliva. Y nada, ahora toca entregarlo acá y listo. Muy rápido. O sea, ¿por qué viniste? Por un posible contacto estrecho hace ya unos 8 días más o menos. Y para estar tranquilo de que está sano, digamos. Puede ser asintomático. Estoy hace más de 2 horas y me parece que hay un gran déficit de atención. Me parece que el respeto hacia las personas en esta pandemia todavía no se ve, y es algo con lo que tenemos que trabajar. Y todo esto debido a que no hay baños higiénicos, no te ofrecen ningún vaso de agua, las filas son muy lentas. Hace casi una hora que no viene nadie a preguntarnos ningún tipo de si nos sentimos bien, si estamos con algún síntoma, si tenemos que guardar distancia. No sé si esto es responsabilidad del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, pero es importante que se respete la dignidad de las personas. Vine porque tengo dolor de garganta y muscular, nada más por eso, para descartar. Tengo dolor de garganta y bueno, estoy un poco engripado. Hay una enfermera por ahí que, bueno, ya nos va preguntando nuestros síntomas, qué tenemos, y nos da nuestras recomendaciones de si quedarnos o no. Porque a veces no conviene hacerse el hisopado. Muchas personas vienen, por un síntoma tal vez o por algo leve. Tuve contacto con dos personas que dieron positivo y tengo síntomas hace 4 días. Los primeros 2 días tuve fiebre, me dolía todo el cuerpo y ahora ya perdí el gusto y el olfato. Y eso, no, la fiebre se me fue, sí, me tengo que cuidar nada más. Esto que estoy diciendo de la cantidad de gente que se testeó, bueno, lo venimos diciendo en este programa ya hace un tiempito. Nosotros acá les dijimos que yo paso 2 o 3 veces por semana por Castro Barro 75, que es la federación de box acá en Almagro, y ahí voy viendo todos los días van creciendo las colas. A mí me parece que este truco de decir el AMBA, trabajamos como AMBA, pero del AMBA hay uno solo que resuelve las cosas, y me parece que está mejor seguir trabajando como se estaba trabajando, ¿no? Porque si no parecería que hay, que la provincia de Buenos Aires se recuesta en lo que pasa en la ciudad y dice, ¿para qué vamos a testear? Total, el que se quiere testear va a la ciudad. La provincia de Buenos Aires, que ha dicho a todo esto, ha dicho que tiene 84 lugares para hacer laboratorio de testeo, que los tiene saturados, y que entonces ha decidido, y hay resoluciones de eso, no testear a aquellos que dicen que tienen síntomas. Si tienen síntomas, directamente le dicen quédense en su casa, quédense en aislados, y los dan como que tienen COVID, pero no los testean. Bueno, mucha de esa gente dice, en vez de hacer esto, me voy a la ciudad, total no tengo que pedir turno ni nada, hago la cola y me testeo y me quedo tranquilo. Yo sé que en medio de todo esto y todo lo que venimos diciendo hoy y todo lo que estábamos y las charlas que tenemos y todo, por ahí es un tema que uno dice, ¿y por qué ahora? ¿Por qué se agita? ¿O por qué no se agita? Pasó el 2 de abril, es decir, el aniversario de la Guerra de Malvinas, ¿no? De cuando se inició la Guerra de Malvinas. Y hubo homenaje muy sentido. Todos nos emocionamos cuando vemos lo de la guerra, lo que pasó en la guerra. Pero también es cierto que los que llevaron a los chicos, que son los verdaderos héroes de la guerra, a la guerra, fueron aquellos mismos que secuestraban. Que secuestraban gente de la misma edad que esos chicos. Y fueron a la guerra con esas metodologías que habían utilizado, ¿no? Las de torturar, las de estaquear, la denigración, aquello que todo lo que hicimos la conscripción o la colimba la vimos, ¿no? Cómo te denigran cuando haces la conscripción. Y usaron metodologías realmente perversas. Hubo una denuncia en el medio de un acto en Corrientes, donde había autoridades, en donde había gente que habían sido jefes de regimientos, y hubo un acto de veteranos que un veterano denunció las torturas que recibió durante la Guerra de Malvinas. Si les parece, lo escuchamos. La colimba, llamada así por el servicio que realizaban los soldados, eran utilizados por los jefes desde el cabo hasta el mayor jerarquía. Eran sus jefes. Los colimbas no mandaban a nadie, cumplían las órdenes. El abuso de poder era extremo y así en esas condiciones llegamos a Malvinas jóvenes de 18 y 19 años. Un ejército que lucha debe permanecer unido, codo a codo, enfrentar al enemigo en conjunto, dormir, comer, permanecer en guardia e inclusive replegarse debe ser informado y acompañado por sus jefes de tropa. Todos armados y en mismas condiciones para llevar a cabo la tarea de la mejor manera posible, defender la patria con la vida. Nada de esto ocurrió. Los soldados conscriptos debían enfrentar primero a sus jefes, buscar con vida para por sus propios medios, desde robar en el rancho, llamamos así, a la cocina del regimiento, hasta matar ovejas para comer, siempre y cuando no eran descubiertos por sus jefes. De lo contrario, eran torturados y expuestos a todos los demás soldados como ejemplo de disciplina. Estaqueados en la intemperie, bajo la lluvia, bajo el viento y bajo el frío. Y muchos de ustedes lo hicieron. Muchos de ustedes lo hicieron. Caraduras, sinvergüenza. Y vos, Ganso, callate. Vos fuiste uno. Cuando el enemigo mostró sus dientes, que venía con todos, con todas sus fuerzas, muchos jefes se escondieron. Otros se enfrentaron de repente, evacuados, y otros huyeron dejando a los colimbas en el frente de batalla. Ahí se ve un poquito el silencio, hay unos gritos, hay una acusación que le dicen a uno, vos fuiste uno de esos. A mí me parece que estas cosas también hay que conocerlas, porque esto también fue parte de la guerra, porque si no nos quedamos en lo simbólico, en lo heroico de los chicos, pero nos olvidamos de quiénes fueron los que los llevaron a esa guerra, que hoy podemos decir tranquilamente que fue una guerra absurda. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, mientras estamos esforzándonos por las restricciones, mientras hay fotos que dicen que bueno, se juntaron Quirós y Bisotti y hablan, parece, el mismo idioma, mientras otros no se pueden ver, mientras no coincide la ciudad con la nación, mientras se imponen las cosas, nosotros tenemos al que nos trae los números, que es Camilo. Qué presentación, por favor. Espero que mi papel sea digno de dicha presentación. Bueno, ¿me puedo agregar algo? Porque me lo mandó un oyente. ¿Viste? Sí. Porque sacamos un... Hoy fue un programa de mucho laburo, así que primero felicitarte. Pero, ¿viste que sacamos un audio de un combatiente del Centro de Veteranos? Sí. Y no dijimos quién era. Sí. Era del Centro de Veteranos de Abañaró. De Corrientes, Carlos Enriori, que es el presidente del Centro de Veteranos, que estaba tan caliente, sí, denunciando a los milicos de la época de las Malvinas, que los torturaban a ellos, y muchos los torturaban y después daban la vida por la patria. Así que eso me lo avisaron, gracias por mandarnos el dato. Y bueno, vamos a los números duros, números duros. Números por todos lados tenemos. Vamos de lo micro a lo macro. Vamos a partir primero de la ciudad de Buenos Aires, porque en los últimos 2 días tuvimos récord de casos positivos en la ciudad. 2.400 el lunes y en el día de ayer 2.200. 2.281 más precisamente. La positividad que estuvimos hablando, que es un número al cual hay que prestarle mucha atención, ya que la positividad determina cuántos tests se están haciendo y qué tan efectivo es el plan de detectar y rastrear el virus, ¿no? Para cortar las cadenas de contagio. Así como en su momento estábamos muy satisfechos, ya que la positividad era en un promedio semanal, era diariamente de entre 5 y 7%, ahora en muy poco tiempo nos fuimos ya arriba del 10%, y con los últimos números ya podríamos estar en los próximos días ya más cerca del 20% de positividad, ¿no? En los, digamos, como que en los peores momentos, entre comillas, peores momentos de la primera ola, estábamos arriba del 40% de positividad. Se nota que, es más, y a nivel país estábamos arriba del 60-70% con picos de 80%. Así que, dentro de todo, hubo una mejora, tanto en la ciudad como en el país. Pero, de todas maneras, a medida que van subiendo los casos, es necesario reforzarlo, ¿no? Porque más allá de la vacunación, es una estrategia para poder, de alguna manera, combatir el virus, ¿no? Un montón, inclusive, de infectólogos como Eduardo López, que asesoran al presidente, decían, sí, hay que hacer más test, hay que hacer más test. Y bueno, no se hicieron más test. Por momentos sí, por momentos no. Ahora es necesario hacer más test. Después, respecto al otro número importante que son las camas de terapia intensiva, acá en la Ciudad de Buenos Aires seguimos arriba de 160 camas, subiendo un poco de lo que era el promedio de 130 más o menos, 135. Esto es en este momento aproximadamente 36% de ocupación de camas de terapia intensiva. Al punto que inclusive el otro día escuchando, ahora no recuerdo el nombre, después lo voy a buscar, pero escuchando al director del Hospital Fernández, que decía que un montón de salas que estaban destinadas a COVID las desmantelaron porque obviamente tienen pacientes con un montón de otras, de otras cuestiones también, de otras enfermedades que necesitan ser tratados, ¿no? Así que eso, desde ese lado estamos muy lejos de lo que fue la primera ola, donde llegamos a, en el sistema de salud público, de eso estamos hablando, el sistema de salud público, llegamos a 315 más o menos camas de terapia intensiva ocupadas sobre 450. Así que por ahora este incremento de casos no lo hemos reflejado en las camas de terapia intensiva. Se supone que a las 2 o 3 semanas se vería que crece el número, pero por ahora no lo vemos. Ojalá se mantenga, porque significa cuantos menos camas de terapia intensiva hay ocupadas por COVID, significa que hay menos gente que está padeciendo esta enfermedad, ¿no? Seguimos, si te parece. Siempre hablamos de las camas públicas. Estamos hablando de las camas públicas, porque después sí. De la ciudad. Y de la Ciudad de Buenos Aires y camas del sistema público. Si después aparece en la tele un señor que tiene una obra social, creo, que tiene una prepaga, que tiene un canal de televisión. Hablas de Velocopi, de Swiss Medical. Sí, no, bueno, no quería. El año pasado la pifió en todo lo que anunció. Y este año sigue anunciando lo mismo que anunció el año pasado. Pero bueno, igual cuando nosotros damos los datos duros, nosotros damos datos, lo cual no quiere decir que no nos cuidemos, ¿no? Porque viste, muchos piensan que porque vos das datos, cómo están las camas, es como que incitas a la gente a que no se cuide, ¿no? Para nada. Al contrario, que hay que cuidarse más que nunca, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, así que bueno, si escuchan por ejemplo, a Claudio Velocopi, que dice que las camas están saturando, no tiene nada que ver con el sistema de salud público. Claro. Por ahí se refiere a las camas, no sé, de su obra social, ni idea. Para algo tienen un montón de un montón de gente que paga la prepaga, así que las consigan las camas. Yendo a vacunas, todavía dentro de la Ciudad de Buenos Aires, se recibieron 522.600, 439.300 son de la primera dosis, 83.300 de la segunda dosis, sigue sin moverse el número de segundas dosis recibidas, esperemos que pronto cambie. 444.055 fueron aplicadas, 364.103 primeras dosis y 79.952 segundas dosis. ¿Qué significa esto? Las segundas dosis se siguen aplicando a un ritmo mucho más lento, ¿no? En general, en trabajadores de la salud, que es la prioridad vacunar a los trabajadores que están en contacto con el virus. Sobre todo la primera línea, que es aquellos que trabajan, los terapistas, ¿no? Aquellos que trabajan en las camas de terapia intensiva. El número de primeras dosis sigue subiendo, ya que, y lo anunciamos la semana pasada, se está vacunando a mayores de 70 años, ¿no? A los mayores de 70 se los empadrona y se los vacuna. Ya se asignaron 117.000 turnos y hay 23.440 mayores de 70 que están esperando turno para darse la primera dosis de la vacuna. En este caso estamos hablando de la Sputnik. Si te parece, respecto, como para comparar también, ¿no?, cómo funcionan los distintos planes de vacunación, ya que podemos decir que en la ciudad, comparando con la provincia o con Santa Fe o con Córdoba o cualquier otra provincia del país, tal vez los planes de vacunación no son los mismos por la distribución que hay de las vacunas. Al tener menor porcentaje de, por ejemplo, trabajadores de la salud o de adultos mayores, si recibís las mismas vacunas que una, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un alto porcentaje de adultos mayores, aproximadamente el 22%, va a llegar un momento que vas a vacunar a adultos mayores y vas a tener vacunas que de alguna manera te van a sobrar, entre comillas, ¿no? Y esa es la excusa que se usó para vacunar también, le pongo comillas de nuevo, a cualquiera o, entre muchísimas comillas, a personal estratégico. Claro, y a los VIP. Exactamente, a los VIP y a los primos de los VIP y demás. Así que este dato me parece interesante. En la ciudad de Buenos Aires se vacunó al 90.9% de los adultos mayores entre 80 y 90 años. Esto significa que de 10 adultos mayores entre 80 y 90 se vacunaron 9. Casi 9 y un poquito. ¿Y lo más de 90? Y lo más de 90, 70%. O sea que de mayores de 90, 7 de 10, 9 de 10 mayores de 80. Uh-huh. Tengamos en cuenta que inclusive hay gente que no se quiere vacunar. Claro. Y que por ejemplo, por dar un ejemplo así rápido y no adentrar mucho porque siempre el tiempo nos aprieta un poco. Pero por ejemplo, en Estados Unidos se dice que en un total que en adultos mayores entre 6 y 7 sobre 10 se quisieron dar la vacuna, teniendo la vacuna disponible. Ellos ya le están vacunando a pibes de 18 y 19, van, se acercan y se vacunan. Así que ahí tenés como un alto rechazo a la vacuna, ¿no? En este caso, entre 80 y 90 que se hayan vacunado, 9 de 10, arriba del 90%, me parece que es un buen dato, ¿no? Para tener en cuenta. Si llevamos este dato, por ejemplo, a edades a edades menores, entre 15 y 30 años se vacunó al 2%, entre 30 y 40 al 10%, entre 40 y 50 también al 10%, ¿no? Y bien en crecida se vacunó casi al 27% de entre 70 y 80 años de edad. Si comparamos estos números, por ejemplo, vamos a tomar el número de 80 y 90 para demostrar la diferencia que hay en los planes de vacunación. La provincia de Buenos Aires, entre 80 y 90 años, vacunó al 52, casi el 53% de sus adultos mayores. ¿Qué? Es un porcentaje muchísimo menor. Y ves que en porcentajes donde en la ciudad, por ahí, el número es un poco menor, en la provincia es un poco mayor, ¿no? Entre 30 y 40, entre 40 y 50. De todas maneras, vacunaron casi al 36%, 35.5% de los adultos mayores entre 70 y 80. Claro, porque ellos empezaron a vacunar más, digamos, desorganizadamente, no de claro. 80 a 90, sino que por ahí vacunaban uno de 60 y no uno de 90. Exactamente, y se quedaba esperando claro. Bueno, mayores de 90 en la provincia. Acá dijimos que estamos casi en 70, en la provincia 36%. Claro. También, casi la mitad. Ahí te das cuenta que el plan de vacunación es distinto. Y esto se puede ver reflejado en un montón de provincias, así como podemos ver porcentajes muy altos de adultos mayores vacunados en, por ejemplo, Santa Cruz, que se vacunaron entre 70 y 80, se vacunaron el 81% y el 84% entre 80 y 90. Ahora, de la población total, así como en la ciudad, de la población total de la ciudad de Buenos Aires, hay 22% de adultos mayores, le da la misma prioridad a un adulto mayor que a un niño. Esto teóricamente lo vendría a solucionar ahora el PAMI. Exactamente. ¿No? Que vendría. Yo igual vamos a esperar que ojalá. Pase con el PAMI. Ojalá que le pongan las vacunas que tienen que poner a los adultos mayores, ¿no? Exactamente. Últimos datos que tengo para dar de vacunas. Se aplicaron 4.515.000. Me matan los números largos cuando no ponen los puntos, ¿viste? 4.515.834 aplicaciones hubo. 3.816.236 con la primera dosis. Y con la segunda dosis 699.598. Así que se sigue acrecentando la diferencia entre primera y segunda dosis, profundizando el plan de vacunar a todos los que se puedan con la primera y no completar el ciclo de la vacunación para que la inmunización dure un año, ¿no? Que dure unos meses si podemos estirarlo mejor. Así que bueno, esperemos que dé resultado. La verdad que cuando se ve que hay porcentaje de mortalidad tan alta en adultos mayores, sobre todo mayores de 80, mayores de 75, Creo que el promedio está en 78 años de la edad de mortalidad. Ahora está bajando esa edad. Exactamente, sí. Pero cuando vemos que el porcentaje de edad es tan alto, me parece que es prioridad tanto a los trabajadores de la salud que están en primera línea. Es necesario darle la segunda dosis para que haya una inmunización completa, así como también a los adultos mayores, para evitar la mayor cantidad de decesos posibles por el COVID. Esos son los datos de vacunación en el país. Y para comparar con la región, se aplicaron 9 dosis y media cada 100 habitantes, esto de ambas dosis. Estamos un poquito por debajo de Brasil, que aplicó 10.3. Estamos bastante por debajo de Uruguay, que aplicó 23.7. Y ni hablar de Chile, que aplicó 58 dosis cada 100 habitantes, ¿no? Pero estamos muy por arriba de Colombia, que está acelerando un poco el plan de vacunación, con 4 dosis y media. Perú, 2.7 dosis. Y Paraguay, 0.6. Y por último, Venezuela, 0.3. También Paraguay y Venezuela, que no tienen prácticamente un plan de vacunación y están a la deriva, ¿no? Porque hace ya semanas que tienen estos números y no salen de estos números. Bueno, listo. Están todos los datos, tiré absolutamente todo lo que tenía. Vacunas, testeo, todo. Vacunas, testeo, si hay alguna duda, escríbanos, porque estamos manejando todos los números a full, estamos tratando de estar siempre lo más actualizados posible y tratar de blanquearlos un poco también, porque muchas veces se confunden, ¿no? Y muchas veces se habla, por ejemplo, de saturación del sistema de salud, así como también se habla mucho de por ejemplo, que se aplicaron 5 millones de vacunas, pero en realidad son ambas dosis, y bueno, se puede engañar mucho con eso, así que estamos a disposición. Bueno, yo lo que diría antes de ir al tema, que no salgas si no tenés que salir, no tomes el colectivo si no estás obligado a tomarlo, si estás obligado entrar por la aplicación cuídate en las horas que no tenés que salir, no salgas, y bueno, creo que es más lo que podemos hacer nosotros que lo que puede hacer este gobierno, que ya lo dijimos de entrada, tienen tanto el gobierno nacional como el de la ciudad una urna en la cabeza, y creo que es lo único que les preocupa. Después el resto, vos estás seguro que no le preocupás. Le preocupás solamente si sos un cliente y que te pueden manejar, si no, no le preocupás. Vamos a escuchar a Flor del Valle, que en realidad es Flor Lanuse, que es ecologista, canta canciones que tienen que ver con la naturaleza, y que el 10, es decir, el sábado a las 19 horas va a estar en el Museo Larreta, ahí en Juramento 2291. Escuchemos el tema Nat Tec. Voy a vomitar palabras que saben la verdad. Si lo sientes cierto, no es casualidad. Este mundo está loco, los relojes están rotos, apurados y con prisa, nadie sabe dónde va. Tu ser es más sabio, hecho para andar por caminos, perderse, contemplar, respirar la laguna, baja la puna, en la cascada me siento amada. Naturaleza me está llamando. Tecnología va conspirando, espíritu y plantas conectadas. más fraternidad. All you need is love. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Naturaleza me está llamando, tecnología va conspirando, espíritu y plantas conectando. Le digo a tu ser que se vaya rimando. Naturaleza me está llamando, tecnología va conspirando, espíritu y plantas conectando. Le digo a tu ser que se vaya rimando. Te pido que no contamines los ríos, te pido que no envenenes las siembras, te pido que no privatices semillas. Libres son del viento, te pido que no contamines los ríos, te pido que no privatices semillas, te pido que no envenenes las siembras. Libres son del viento. Bueno, lindo, lindo tema, ¿eh? Hay que cuidar la naturaleza. Hoy tenemos que cuidar todo, tenemos que cuidar la naturaleza, cuidarnos del virus, nos tenemos que cuidar de todo. Vamos con cine. Vamos al cine. Me alegra muchísimo que voy a hablar y voy a recomendar. Voy a hablar de una pequeña controversia que hay, me parece, atrás de la película, pero voy a recomendar algo para que vean en el cine, ¿no? Que lógicamente, por los tiempos que se viven y por un acuerdo que tuvo Warner con una sería empresa de streaming, bueno, la peli ya está filtrada y anda dando vueltas por ahí, así que también pueden encontrarla por otros medios o, como me gusta decir, en su mantero de confianza. Si es que encuentra algún mantero. Cada tanto veo alguna. No manteros, pero veo en kioscos que venden pelis. Y veo que tienen estrenos y demás. Así que por ahí tienen alguno de confianza y se dan una mano. Qué sé yo. Pero bueno, vamos a hablar de una película. Justamente un estreno de Warner que va a llegar mañana. Pequeños Secretos, que es un policial. Sería un detective no retirado, pero que se corrió del cargo. Se involucra nuevamente en el asesinato de una chica, tratando de alguna manera de recomponerse y de poder sanar su pasado, ¿no? Ya que trató de encontrar a este asesino años antes y lo llevó de alguna manera a una debacle que lo alejó de ser detective, ¿no? Hasta ahora lo que cuento, un policial. Hasta ahora la película, y un poco la venden así, es un policial. Ahora, ¿qué sucede? Y acá entra un poco la controversia. No es del todo un policial. Uno, cuando se queda con una lectura, digamos, como superficial de la película, se queda con esto. Y es un poco lo que se trata de vender de la película. Pero es un relato que pasa mucho más por los personajes y por este proceso de sanación que por el policial en sí, que por encontrar un asesino. Que el asesino, a la media hora de película, ya tenés un gran sospechoso y parece que no hay chance de que haya de que no sea él, digamos, ¿no? Así que es extraño, porque termina siendo un híbrido esta película entre una especie de drama de un hombre que no puede reconciliarse ni con su propia familia por su pasado, ni con su entorno, ni con su vida, ni con nadie, que entre paréntesis el protagonista es Denzel Washington, ¿no? Que es un actor de la hostia, que tiene, creo que es de esos tipos que debe tener pocas películas malas hechas, ¿no? Que dentro de Hollywood siempre elige los guioncitos más redondos. Y es una suerte de Tom Hanks también, ¿no? Es complicado encontrarles películas malas a estos tipos. Pero bueno, para que tengan en cuenta. Y en todo este drama que se encuentra, a través de este asesinato, de encontrar a este asesino, quiere sanar. y la película está mucho más enfocada en ese drama personal del protagonista y la relación que tiene con un joven detective, como una suerte de relación paternal. Y sí, por supuesto, el policial que va llevando la trama hacia adelante termina de alguna manera siendo la justificación para contar esta historia tan íntima, ¿no? Entonces, esta película que se nos la quiere vender como un policial hecho y derecho, un policial duro y que solamente desde su montaje está pensada como un simple policial, es mucho más que eso, pero no lo dejan relucir. Es una película que es incapaz de crear climas, que está apurada constantemente de para poder llegar a la gran resolución, al gran final, al gran giro que nos va a dejar a todos atrapados. Y ese mismo giro en el final no termina siendo tan efectivo justamente porque no se profundiza en estos personajes. Así que es interesante también pensar cómo se apura una película que pudo haber tenido otros ritmos, pero se la termina apurando, ¿por qué? Por el simple hecho de vender un policial con Denzel Washington, con otros grandes actores como Rami Malek, que ganó el Oscar hace poco, y con Jared Leto, que también lo ganó hace poco. Y ahí entramos en la cuestión, ¿no? ¿Pudo haber sido más esta película? Para mí sí, pero de todas formas estaría bueno que la vean. Y otra pregunta que planteo. Pequeños Secretos, esta película de la que estamos hablando, que se va a estrenar mañana en cines. Ya que fue estrenada al final, en gran parte del mundo, fue estrenada por streaming. ¿Se cambiaron los tiempos de la película para adecuarse a una pantalla chica? Porque un montón de productores que manejan de las majors, sería, en Hollywood, ya piensan directamente el cine, no solamente para el cine, sino también para que la gente lo pueda ver en tablet, en celular, en televisores. ¿Piensan para mí? Exactamente, piensan para vos y no piensan para el cinéfilo, digamos. Y no piensan para el que consume cine. ¿Cuál fue el resultado? En streaming a la película le fue bastante bien, parece. En cines está haciendo un poquito de agua. Entonces, lo que pudo haber sido para mí una gran película termina siendo una película del montón, que pueden salir decenas y decenas por año. Me encantaría que la vean, me encantaría que podamos hablar de esto. Así que mañana en cines estrenan Pequeños Secretos, que va a tener varias salas, así que van a poder disfrutarla. Y si quieren hacer algún comentario de la película o si quieren hacer algún comentario de los datos que estamos dando o sí mismo, si no están contentos con algo de lo que estamos diciendo al aire, pueden hacérnoslo saber primero por Facebook, nos buscan en Los Locos de Buenos Aires. Ahí mándenos un mensaje, una publicación, lo que quieran. Por Twitter también, @loslocoslatribu. O pueden hacerlo por mail a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Ahí también vamos a estar respondiendo y vamos a estar profundizando este diálogo que queremos tener con ustedes, los oyentes. Así que hasta acá llegamos. Bueno, gracias Camilo. Qué programa, ¿eh? Bueno, esperemos que lo hayan podido disfrutar. Y hay más cosas que la pandemia. Por ahí no son buenas, pero hay más cosas. Pero bueno, la pandemia tampoco es buena. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene a la hora de siempre. 17 horas. Chao. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.